Buena Salud, un espacio creado para vivir mejor. Auspiciado por el Hospital Dr. Teodoro Álvarez y el Centro de Formación Profesional número 24. Para contar. Nos encontramos nuevamente en el Centro de Formación Profesional número 24 y agradecemos la presencia del empleado administrativo Gerardo Pose, quien nos ayuda con el sonido. Quien les habla, Estela Marina Valle, les desea buena salud para todos, un espacio creado para vivir mejor. Hoy tenemos como invitada especial a la doctora María Mato, médica hemoterapeuta del hospital, que le vamos a hacer algunas preguntas acerca del servicio que dirige. Buenos días, María, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, muchas gracias por invitarme. Buenos días a todos. Bueno, María, queríamos saber un poco en este acercamiento que tenemos del hospital hacia la gente que nos escucha, ¿qué es un servicio de hemoterapia? ¿Cómo funciona? ¿Cuántos son? Bueno, el servicio de hemoterapia es donde se realiza toda la selección de la sangre por medio de los donantes que vienen en forma voluntaria, con estrictas normas de interrogatorio, y una vez que se toma la unidad, le hacemos una elaboración. Tenemos donantes, más o menos alrededor de 20 dadores por día. ¿Esos son suficientes? No, no son suficientes. Toda persona, los que pueden llegar a donar son los hombres y mujeres de 18 a 65 años, que tengan buena salud, que pesen más de 50 kilos. No es necesario que estén en ayunas. Lo importante es que concurran en forma voluntaria y con el documento de identidad, cédula o pasaporte. Pero en forma voluntaria, que no sea algo obligatorio. Y no es pago tampoco. ¿Y cuántas son? ¿Cuántas personas? ¿Cómo está conformado el servicio? Tenemos yo soy la jefa del servicio, después tenemos 15 técnicos de hemoterapia y tenemos dos médicas de planta que hacen guardia en realidad, que no están todos los días. Se trabaja todos los días, de lunes a viernes, tenemos atención de dadores de 8 a 11 y después hay una persona de guardia junto con otras técnicas. Y sábado y domingo la guardia. ¿Hay algún riesgo para la persona que dona sangre? No, no hay ningún riesgo, la persona no se debilita, no adelgaza, no engorda, se usa todo material descartable, el material que se usa se descarta y no hay riesgo de contagio de nada. ¿Y cada cuánto tiempo una persona puede donar sangre? Todo donante puede donar cada 8 semanas, es decir, cada 2 meses. Y sería lo ideal que toda persona que viniera en forma habitual lo hiciera 2 veces al año, así no habría que pedir dadores de sangre. Entonces, todo aquel que no tenga nadie tendría su sangre reservada. ¿Cuál es la sangre más segura? La sangre más segura es aquel que proviene de un donante informado, consciente de lo que lleva a cabo, que lo haga en forma voluntaria, sin interés y en forma habitual. Si lo hiciera de esta forma, tendríamos sangre segura al 100%. En realidad, nunca hay sangre al 100% porque hay muchas enfermedades y hay mucha gente que toma medicación y tiene algún antecedente. Pero bueno, se logra el 99,9% siempre. ¿Y qué hacen ustedes? ¿Qué se hace con la sangre que se extrae de las personas? Toda sangre que se extrae se le hace una serie de estudios para detectar enfermedades y así evitar el contagio cuando se le realiza la transfusión. Aparte se la tipifica y cada unidad de sangre se la hemoderiva. Eso significa que una unidad de sangre consta de glóbulos rojos, plasma fresco y plaquetas. Entonces se la separa en glóbulos rojos, plasma fresco congelado y plaquetas. ¿Y cuánto tiempo se conserva? Bueno, los glóbulos rojos, según el conservante que tengan, duran 42 días en heladera. El plasma fresco congelado que se extrae dentro de las 8 horas de la extracción dura 1 año en el freezer. Y las plaquetas duran 5 días en agitación permanente en temperatura ambiente. Los grupos más importantes de sangre. Las unidades de sangre se las tipifica, o sea, están con un grupo. Hay muchos grupos sanguíneos, pero los más importantes son el ABO y el RH. Los grupos ABO son el A, el B, el AB y el 0. Cada grupo puede recibir o dar a otra persona. Por ejemplo, una persona de grupo A puede donar al grupo A y al 0. Una persona del grupo B puede donar al B y al 0. Una persona que es AB puede también recibir sangre A, B, AB y 0. Y una persona del grupo 0 solo puede recibir 0, pero puede dar a todos. O sea que el AB es el receptor universal, es el que recibe todos los grupos. Y el 0 es el que da a todos. Además de esto, está la tipificación del factor RH, que puede ser positivo y negativo. Una persona positiva puede dar solo a aquel que es positivo, y el negativo puede dar tanto al positivo como al negativo. Así que esas son las tipificaciones. Vamos a ver que la frecuente es lo más frecuente en nuestra población, es el grupo 0 positivo. Es el porcentaje más grande. Después le sigue el A positivo, después el B positivo y los siguientes. ¿Quiénes pueden donar sangre? Toda persona que tenga buena salud, que tenga de 18 a 65 años, nada, que vengan, no hace falta que vengan en ayunas, pueden desayunar, tener el documento, y nosotros le hacemos un interrogatorio, que es como una historia clínica. Ahí la vamos a interrogar y vamos a ver si está en condiciones o no de donar sangre. ¿El peso de la persona tiene más de 50 kilos? Y el interrogatorio es confidencial, o sea, la gente puede venir, no hay problema, porque nadie va a saber por qué se la va a rechazar ni se la va a aceptar. Bueno, sabemos que la sangre es un recurso vital. Es vital. Es irreemplazable, ¿no? Es irreemplazable. La sangre no se puede comprar, no se puede fabricar. O sea, se consigue donando voluntariamente y en forma habitual. Es la única forma. Si yo quiero ser un donante voluntario, ¿qué tengo que hacer al ingreso al hospital? ¿Cómo tengo qué horarios? ¿Qué? ¿Dónde? Es de lunes a viernes, de 8 a 11 de la mañana, directamente con el documento de identidad. Tenemos una cantidad de voluntarios, es bastante, porque tenemos mensualmente de 4 a 6 personas que vienen voluntariamente. Generalmente los negativos, que son los más difíciles, del menor porcentaje, y concurren habitualmente al hospital. Por la mañana, con el documento de identidad, y vienen. Y vienen, y ahí donan la sangre. Donan la sangre, primero le hacemos el interrogatorio, le hacemos un hematocrito, le hacemos un interrogatorio, le tomamos la presión y vemos si está en condiciones o no de donar. Bueno, doctora Amato, ha sido un gusto, le agradecemos muchísimo, y a todo el mundo le decimos que la sangre no se puede fabricar, solo se puede donar. Donando sangre de forma voluntaria, se está ayudando a alguien a cambiarle la vida. Muchas gracias a todos por escucharnos. Gracias, doctora Amato. Muchas gracias por Gerardo. Esta invitación. Muchas gracias. Hasta la próxima. Inicio espacio publicitario. El Aprendiz, radio online del CFP 24. Un espacio de acción y expresión colectiva. Conectate. www.elaprendizmedios.com.ar. Ciclos de cine CFP 24. Ciclos de cine CFP 24. El tercer viernes de cada mes, los ciclos de cine presentan en la escuela una película, alguna serie de cortos, cortometrajes. Ciclos de cine CFP 24. La entrada es totalmente gratuita. La película se elige entre todos. Además, la noche está acompañada de charlas, debate, comida y bebida rica a precios económicos. Ciclos de cine CFP 24. ¿Querés estudiar? Capacitate en oficios,